13 y 12. Le damos la bienvenida a Bastian, como todos los lunes. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿ustedes? Bien, acá, comiendo un poco de harina. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Trato de mantener la no carne. Está perfecto. No sabes lo que me cuesta. Poco a poco, paso a paso. Sí. Este fin de semana vi cómo de un sándwich le sacaban el jamón para poder vendérmelo y me lo comí porque ya me costó tanto explicarle qué es lo que quería. Que cuando vi que su capacidad culinaria le daba para decir, si le saco el jamón se lo vendo, me lo llevé tranquilo y fue mi cena de ayer a la noche. Está bien, venía la actitud. ¿Tenía algo más? Queso y tomate. Queso y tomate. Lechuga, le digo, ponete lechuga, uy, y se fue y se olvidó, se pone lechuga. Dije, ¿tienes una lechuga, flaco? Pero bueno, para esas ideas, para seguir dándonos ideas y alternativas para comer y para tomar algo, nos visitás lunes a lunes. Así es. Mirá, hoy vengo con ideas de tomates. Con tomates, tomatones, tomatitos, todas las variedades. Tenemos dos opciones con las que podemos decidir por qué camino ir. A mí hay una opción que me gusta mucho, que es un jugo de tomate bien condimentado. Vendría a ser lo más parecido a un Bloody Mary sin alcohol, que para esta época que comenzamos de frío, está buenísimo porque es picantón. Todo lo picante hace que te suba la temperatura del cuerpo. Todo lo picante en esta época es bienvenido, desde sopas, jugos que puedan llegar a tener picor, hacen que vos estés en tu casa muerto de frío y ese picorcito en el estómago te levanta la temperatura o dependiendo del aguante que le tengas al picante podés empezar hasta a transpirar. Yo no tengo límites para el picante. Tengo una planta de picantes que ya se la di a mi cocinero amigo y me las durmió, así que la próxima cosecha se la traigo a usted, me parece. Traiga. Yo ya planté el jengibre que me llevé el otro día. Muy bien. Ya está en tierra. Bien. Vamos a ver qué sucede eso. Entonces, nada, tenemos esta opción por un lado, y si no tenemos una opción para aquellos que no se bancan tanto el picante, un poco más tranquila, un poco más de los colores intensos, de los pigmentos, que siempre va a estar bueno. Tomates, remolachas y apio. Bien diurético, mucho pigmento, el apio aporta mucho agua, el tomate también, es casi por arriba de un 70% es de todo el cuerpo de un tomate, esta fruta es agua. Claro. Vamos a tener un jugo bien diurético. Las proporciones en este caso las dejamos libres al oyente o oyenta que quiera que le ponga lo que le parezca. Para mí, con dos tomates, con dos remolachas y unas tres ramitas de apio, va perfecto. Eso en una juguera queda de 10, eso en una licuadora y posteriormente un colado queda perfecto para sacar las partes de la fibra que son molestas a la hora de tomar, va a 10 puntos. Había una lata que se vendía en un momento, ¿no? De este jugo que no sé cuántos años tenés vos, Bastián, pero hace rato, en los 90 se conseguía acá varias latas importadas. Y estaba esa, la de tomate. ¿Usted no tomaba, Sabina? La que era la lata, no era una gaseosa, pero era... ¿Vos, Mary, no te acordás? La lata directamente que ya venía con, digamos, con lo que sería un jugo de tomate. Sí, recuerdo, no recuerdo qué gusto tendría. Me imagino un tanto metálico por encontrarse dentro de esa lata, pero sí, me acuerdo. Tiene un nombre. 4866-1095, a ver si nos haces acordar. Y decías que es parecido al Bloody Mary, pero sin alcohol. Ese no. El que es parecido al Bloody Mary es la otra opción. Ah. Una base de un jugo de limón para generar ahí una vinagreta. Le podemos poner un poco de salsa inglesa. Ahí es donde va el tabasco, unas 3-4 gotitas a gusto. Sal. Si tenés algún vinagre interesante en tu heladera, se lo podés poner. Algún vinagre artesanal que esté bueno, esos vinagres locos de frambuesas, de frutos rojos, de alguna flor del sur. Si no, no importa, le pones eso también dos o tres gotitas. Ahí lo que haces es generás una vinagreta que le da una acidez súper interesante y sobre eso lo refrescas con hielo y le pones un jugo de tomate. Jugo de tomate ideal, hacerlo en una juguera. Si no lo tenés, vamos con una licuadora, una mini pimer, después lo colás y que te quede el juguito. A eso le puedes poner pimienta, lo puedes acompañar con apio. A mí el apio me copa porque es puro agua. Vos y tomás el apio es hacerlo agua, lo triturás. No, el apio en este caso tenés la ramita y la comés. Ah. Como si fuera un snack que te acompaña. súper natural, está buenísimo porque este jugo es tan intenso en sabores, invade tanto el paladar de sabores que con la ramita de apio le das un bocado. Te corta. Y corta con el agua, tiene mucha textura, es ese crush, crush cuando lo masticás, que está buenísimo. Y para mí lo ideal es ir alternando. Eso sería básicamente un Bloody Mary sin vodka, sin el alcohol. Y si no, tenés el otro. Dependiendo para los gustos, dependiendo para el lado arriesgado. ¿Vos lo servís con el apio? Claro. A mí me copa. La receta original dice que va con una sal de apio. Uh-huh. La sal de apio está buenísima hacerla. Se puede hacer en casa. Es agarrar las hojitas, las triturás, las pones en la licuadora con sal. Si tenés la posibilidad de acceder a sales en escamas, patagónicas, súper naturales, está buenísimo. Y eso te queda como una pasta. Esa pasta la tirás en una placa al horno, lo dejás secar. Eso se deshidrata y te quedan todas unas láminas. Oh, bueno. Eso lo vas partiendo y tenés una salsa saborizada apio que está buenísima. Y más intensa, me imagino. Totalmente. No, hay un millón de formas de poder hacerlo. Es la receta original para un Bloody Mary, lleva esta sal de apio. A mí me gusta hacerlo con una sal común y que vaya el tallito, la ramita del apio acompañando. Parece eso. Mucho más completo. ¿Y tomate da lo mismo perita, redondengui? Si tenemos la posibilidad de acceder, está buenísimo cuando mezclas distintos tomates. Puedes ponerle cherries, puedes ponerle perita, puedes ponerle el tradicional, el redondo. Hay unos que no sé cómo es el nombre, pero que son... Vos los ves a primera vista, tienen la forma de un zapallito, miniatura. Obviamente es un tomate. Y tiene un color muy intenso, casi morado. Esos tomates están buenísimos, tienen un sabor increíble, pero bueno, son caros, tenés que ahí sí ir sí o sí a un mercado orgánico para conseguirlos, no lo vas a conseguir en un supermercado, tenés que ir a un supermercado que te cobran el kilo de tomates 30 veces más de lo que te puede salir en la verdulería de tu barrio y conseguirlos en una bandeja Tergopol con plástico arriba y que sea de 1998 frisado, y no está bueno. Pero bueno, nada, tenés variedades, tenés un montón. Y si querés hacer una combineta interesante de dos o tres variedades de tomates, el sabor es súper complejo y muchísimo más interesante. Bien, bien. Jugo de tomate frío en las venas, en las venas. ¿Tenés ese? No. No. Sí, Salvador de la Plata, nos llegó tu WhatsApp. Ahí nos mandaba una foto de B8, era la lata de jugo de tomate frío. Que en su momento ibas así y estaba por todos lados. No sé quién la consumía, me acuerdo de haberla probado alguna vez. Como cuando vas al barrio chino, no sé si les pasa, que te compras una lata y después la ves que están todas por ahí las latas. Nadie se las termina. Esas latas medias estrafalarias. A vos por ahí te gustan, Bastián, no sé. Pero a mí me ha pasado, uno que parecen frutillas, ves en la lata todo ahí en japonés, la compras y estás tomando y dices, esto lo dejo por acá. Me voy al puesto de coso, que más o menos más conoces. Ya medio raro que sea. No sé si la has visto, vas al barrio chino. Voy al barrio chino, no tan seguido como me gustaría, pero... No sé yo. Es difícil a veces meterse cosas nuevas en el cuerpo. Sí, yo tengo el prejuicio si está en lata. Si está en lata... Y viene de miles de kilómetros, por lo menos. Y anda a saber cuántos años. Y con cuántos metales diluidos. Bien, lata no. Ahí desconfío. No a la lata, no a la lata. Bastián, por eso, qué mejor que tal vez poder recolectar tus mismos tomates, como hace nuestra operadora Sabina Mina, que nos está entrando su foto de sus tomates, que viene hace semanas ya contándonos de cómo van creciendo. Directamente de la ventana, me encanta. Pasaron por todos los colores. Ya estamos llegando a un rojo intenso, me gusta, tiene, el verde. Tiene Lil History, Sabina. Claro. Fundamental saber cómo empezó esa planta de tomate que está cual enredadera en una reja. Claro, se está viendo que esperando se allí, como quien pasa y dice, bueno, me como un tomate. ¿Capaz? Esto es una ventana a la calle acá en el Rioba. En el Rioba. Mirá cómo crece en la reja. Uh-huh. ¿Cuál soporte? ¿Cuál esqueleto? Esta era un poco la idea que traías, Bastián. Esa era un poco la idea. A ver, ¿por qué no dar la idea de cómo hacerte un jugo? Y también, ¿por qué no dar la idea de cómo poder vos, desde tu casa, acceder a la materia prima? O al menos a alguno de los ingredientes. Ir tirando tips, ir tirando ideas. Acá Sabina tiene como tres tomates. Creo que le alcanza para un juguito. va re bien con... casi nueve. Hay nueve, dice Xavi. Bueno, ahora los vamos a ir descubriendo. Un montón. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener una... ¿Semillita de tomate, la misma del tomate, la mando y la germino? ¿Cómo hago? No, lo que tenés que hacer es... A ver, es una planta que va a crecer por la dispersión de las semillas. O podés agarrar... Si querés un producto óptimo, te vas un día a un mercado orgánico, te compras tomates y guardate la pulpa donde tiene las semillas y ya te quedas con eso. Si no, vas y compras semillas, o si no, vas y, en un mercado orgánico o en un vivero. Siempre el orgánico sería lo ideal. Uh-huh. Pero bueno, lo vamos manejando. Y lo tirás, dispersás las semillas y regar tiene que estar en un punto de saturación el suelo de su 70%, no tiene que tener excesivo agua, no tiene que faltarle agua. Y las épocas, tiene dos periodos. Es una planta que no le va muy bien el frío, lo ideal sería en febrero o marzo, pero tiene una segunda época en la que prende, que es ahora, en mayo o junio. Sí, como la plantita de nuestra operadora. Exactamente. Nada, tiene dos pasos. El primero, bueno, es esparcir las semillas, esperar a que prendan, y cuando empiece a salir la plantita, tenés que esperar a que tenga 15 centímetros de altura o que largue 4 hojitas. Uh-huh. Ahí lo ideal es trasplantar. Te lo movés con mucho cuidado, sin romper las raíces, separándolas bien, y lo llevas a macetines para que tengan que crezcan de forma óptima. Eso siempre es ideal hacerlo al atardecer, para evitar el sol, evitar los vientos fuertes o el conocido chiflete que les entre ese viento frío. Uh-huh. Y ahí la dejas crecer un poco más y después lo puedas pasar o a tu sector de huerta, si tenés un sector destinado, o una maceta ideal. Si tenés varias, ponerlas con una distancia considerable para que puedan crecer bien. Y lo ideal siempre es ponerle una varilla para poder guiarlas. Como por ejemplo Sabina hizo con la reja. Aprovechó la reja de la ventana porque son... Crecen altas y largas y no tienen por ahí el soporte, sí, el soporte natural para mantenerse erguidas. Uh-huh. Le pones una varilla para poder guiarlas y quedan divinos. Ahora, en este segundo periodo del año en el que prenden, atención y a tener cuidado con el frío. Si vivimos en una zona del país en la que caen heladas, como en el sur, que son las 12 de la noche y te empieza a caer la famosa helada, uh-huh, o igualmente acá, que estamos teniendo días de frío en Buenos Aires, agarras una botella de plástico, la cortás y se la pones tipo campanita. ¿Ah, sí? Y eso te la protege a la planta del frío y de la helada. Con eso te sobrevive. Y así claro, porque después se la sacás para que reciba sol, por ejemplo, porque es como es bien plástico, decís. Si es un plástico transparente, el sol pasa. Igualmente sí. O sea, hace frío, vamos a tener 3-4 días de frío, le pones la campanita y después se la sacás. En ese momento de la madrugada, que es de noche, y se te frisa todo. Exactamente. Es una planta que necesita sol. Está bueno, uh-huh, que lo digas. Necesita de sol directo, así que a tenerla al aire libre y tener en cuenta que si viene este frío intenso, es una muy buena opción. Es como ponerle una campera, como abrigarla, para que no se muera. Después nada, si podés, yo por ejemplo en mi casa hago compost, si haces compost, que es buenísimo, uh-huh, le pones, cuando está prendiendo, le pones una porción considerable y después cuando ya está a punto de, cuando floreció y está por largar el fruto, ahí le volvés a dar una ración más de compost y con eso fortaleces a la planta y la calidad del producto que vaya a darte de este tomate, de su fruto. Nos manda el saludo de Lunes Sin Carne. Así mira, que le devolvemos el saludo. Ya van varios años que nos compartimos recetas, le sacamos también a las chicas y a los chicos ahí de Lunes Sin Carne. Los conocimos, creo, por La Rana Vegana, ¿no? Así que un abrazo también a La Rana, que tuvo su programa ayer acá, en La Tribu. Bien, ya quiero tener tomates. Sacando una fotografía se puede ver como tal vez sin... Si no tienes lugar para la huerta, como por ahí tenés vos, o algunos tenemos posibilidad por tener un balconcito, lo que sea, con una maceta mediana... rectangular, más o menos, de 20 total centímetros de largo, más o menos. Acá en la fotografía, @sanguchetribal, podés observar cómo le están creciendo. Más o menos es del tamaño de la que tiene nuestra operadora Sabina en el balcón, ¿eh? Tiene ahí como 10 tomates. Y bien decías vos, el Facebook, ¿no? Dije mal, Facebook, @sanguchetribal, ahí está la fotografía. Como nos decías vos, Bastián, recién, hay dos posibilidades al año de que vuelva a crecer. No, no sé si hay muchas plantas que sean así tan copadas que te den dos veces al año. La verdad que no. Bueno, eso es lo bueno de tener... además, es una fruta que lo usamos para todo. O sea, sí, hoy sí, te estamos sí. diciendo que lo hagas un jugo, pero podés hacerte una salsa, lo podés comer en una ensalada... Nada, es época de los limoneros también, porque el limonero acá de Río de Janeiro está... Otra vez, la segunda vez que me choco el micrófono. El limonero está increíble. No sé cómo hace ese edificio, cómo se dividen los limones y en la asamblea de junio, por ejemplo, dicen, bueno, no hay luz en la escalera, hay que arreglar la puerta de entrada y hay 35 limones. No sé cómo hacemos hace. La repartija. Sí. Es época de limones. El invierno es la época de los cítricos. Las primeras heladas hacen que la planta se cargue de azúcar que va a parar al fruto. Por eso, con las primeras heladas empiezan a tener las naranjas más dulces, los pomelos más ricos. Y bueno, obviamente el limón no es dulce, pero cae dentro de los la cítricos. Época. Totalmente. Yo tengo un limonero en casa todavía. ¿No dio? No dio todavía. Tiene 4 añitos y tendría que trasplantarlo. Está en una maceta que quizás no le permite crecer demasiado. Nosotros tenemos uno de 3 añitos acá a la vuelta que también está queriendo y le estamos buscando lugar al del patio tribal que ya está pidiendo cancha. Ese lo estuve chusmeando el otro día y quiere pista para volar. Sí, sí. Entonces, sí. Igualmente, lo loco de todo esto, que lo comparto, es que todas estas plantas que tuve en algún momento, pimientos también, todo salió de un compost, uh-huh. de hacer compost y de repente salió una plantita, tengo una planta de palta también. Bien, las mías están complicadas. Nada, es... Es un momento difícil para las paltas. El invierno te la... Sí, es complicado. Hay que pasar medio el invierno para la palta porque... No se desarrolla, queda como con... No crece, pero después sí. En verano si le das sol directo, agarra y crece con... Te larga unas hojas divinas. Bueno, entonces a todos aquellos que tengamos palta, aguantemos un poco la movida. Aguantemos y tratemos de ponerlas en macetas que sean... A ver, yo tengo espacio, pero también son macetas lo mío. O sea, la maceta re va para tener una huerta y te ayuda uh-huh. a separar más. Son baratas. ¿Te compras la de plástico? ¿Te sale cuánto? Sí, las de tarro de pintura que hay también, en cualquier construcción. Sí, también. Cualquier recipiente te sirve. Uh-huh. Y hay que aprovechar también que es la época para poder pasar todas esas plantitas que andan pidiendo. Es la época. Espacio y lugar. Y tengan en cuenta para los que tienen palta de tratar de ponerle una maceta que sea más bien fina y larga, porque la raíz de la palta es una raíz que va hacia abajo de forma directa. Si por ahí le pones una maceta que es más enana y más larga, para que la raíz se expanda hacia los costados, no sería lo ideal. Palta, siempre que sea alta, te larga una raíz larga que va hacia lo más profundo. Bien. Muchas gracias, Bastián. No, vamos a estar publicando la recomendación del día de la fecha. Otro lunes más sin carne. Yo ya voy casi 3 meses sin carne. Así que sí se puede, diría el amigo. Y aunque sea esta ciudad no esté preparada todavía, más o menos hay que prepararse uno, ¿no? Cada vez va camino a eso. El tema es que es una cuestión cultural. Somos argentinos y porque somos conocidos en el mundo. Sí. Por asesinar vaquitas a mansalva. Esa es la característica del argentino de la Argentina que nosotros vamos a cambiar. Saludos, Bastián. Un placer como siempre. Así sean 50 años y estemos viviendo en Marte y tengamos que decir, no, en Argentina en realidad había muchas más cosas que ese goma que corría la pelota y el Maradona. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire no hay fuego.